Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, bueno, buenas, ¿cómo andan todos ahí? ¿Están andando bien en este programa de hoy? A ver. Bueno, sí. Sí, están andando bien, Papo, están andando bien. ¿Por dónde vas a planear ir? Por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien. Ahí está, andarás bien, como se llama este programa, Andar Bien. Un programa de reflexión vial. Hoy nuestro programa número 168, Ya vamos como 3 años y pico de programas. Y acá quienes hablan, Nicolás Brunori, que está operando y haciendo lo que puede con los controles. Pero no estoy solo, estoy con mis compañeros. ¿Cómo andás, Hernán Pirato Massa? Buenas, acá andando bien también, muy contento de estar compartiendo aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo anda Lara Brunori? Uy. Bien, hola. Ahí estamos. Estoy bien. Muy bien, ahí sí. No te noto tan bien, te noto media, no tan bien, media mal. Es que tengo sed, no me olvidé de traerme la botella. Uy, era sedienta, con la garganta seca, te tiene que tocar hablar o hacer un trabajo difícil. Oh, no. No, no me calla ni la falta de agua, me calla a mí. Vas a estar como la difunta Correa, Que la difunta Correa es un hecho vial también, porque pasó en la vía, Siempre se asocia los hechos viales solo a autos en calles. Y a veces pasa personas en camino de tierra, como es el caso de la difunta Correa, que ha salvado a más de uno en la Patagonia. A ver. En bicicleta, yo escuché 2 casos de 2 personas distintas, ¿no? Que hace, viste que en la Patagonia tenés localidades cada más o menos 200 kilómetros. Más o menos, 150 para arriba, ¿no? Y en bicicleta, nada, es un viaje largo, ¿viste? No es algo. Es un tramo. Es un tramo, sí. Con lo cual. Nada, muchos están andando, dicen, bueno, salgo con agua, como para 3 horitas de pedaleo, y se les hace largo, ¿viste? Y se quedan sin agua y se empiezan a deshidratar, y ya muertos de sed, en algún cruce de ruta, suele haber ahí, bueno, más ruido no podemos hacer, pero suele haber por ahí un poquito de una, no sé cómo se llama, un altarcito, ¿no? Una grutita conmemorativa a la difunta Correa. ¿Qué le pasa? Llenas de botellas de agua. Muy bien. Algunas tienen como 3 años de estar ahí llenas de agua, el agua de estar media verdosa, pero otras tienen, no sé, 1 o 2 días de gente, creo. Y bueno, el tipo que llegó deshidratado abrió la botella, le entró y bueno, le volvió el cuerpo encima para poder seguir. Y agradecido a la difunta por el resto de su vida. Sí, exactamente. De hecho, siempre lo cuentan. Cada vez que veo que dan una charla, siempre cuentan esa anécdota, que nada, que está bueno, ¿no? Está bueno tenerla, ¿no? Es la anécdota sobre la anécdota sobre la anécdota. Exactamente. Bueno, ahí saludamos a toda la audiencia que se nos escuchan por ahí, desde el norte hasta el sur, al equipo de trabajo, al programa de Reflexión Vial. Y no quiero dejar de agradecer a las emisoras que están ahí siempre acompañándonos, algunas desde el primer programa, como Radio Web 365, un saludo grande siempre a Daniel. Qué grande. Y otras desde hace poquito, como la Radio Universidad del Noreste. Qué bueno que se sigan sumando. Así que sí, invitamos a si alguna repetidora quiere sumarse, que se comunique conmigo. Y ahí al Instagram primero, que es Andar Bien Radio, ¿no? El Instagram del programa. Y si no, mi teléfono que está en el Instagram o más tarde lo paso. Así que, ¿te parece que vayamos primero con las... Primero vamos a ir así. Vamos a ir con las emisoras de radio y después con la columna de Boomerang. Siempre tenemos el desafío de contarlas.

I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449. Título sexto, la circulación. Capítulo primero, reglas generales. Artículo 41, prioridades. En las cuestas estrechas debe retroceder el que desciende, salvo que este lleve acoplado y el que asciende no. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, este es un artículo que está... Es la parte final del artículo, cuyo para no leer todo el 41... quise dejar este porque justamente en los caminos de altura hay subidas y bajadas, muchas subidas y bajadas. Y la pregunta siempre es, ¿por qué está este artículo? ¿No? En todos los artículos siempre me pregunto, che, ¿para qué lo ponen este artículo? ¿Qué función cumple? Bueno, siempre cada artículo tiene como objetivo ponernos al resguardo de algún evento, ¿no? Esa es la idea de los artículos de la ley, ¿no? Y en este caso, se pone esto porque es mucho más difícil para el que viene subiendo parar el auto y volverlo a arrancar para arriba, ¿sí?, que el que viene bajando parar el auto y después dejar que siga bajando, porque la gravedad lo ayuda. Sí. Ese es el concepto. Salvo, está la excepción de cuando viene un camión con acoplado muy pesado y que pararlo, capaz cuando frena el camión se le viene la cola adelante, empieza a tener problemas. Entonces, bueno, ahí hay que dejarle espacio, digamos. Ahí, ¿no?, tiene prioridad. Ahí es cuando tiene prioridad. Pero después un poco camión. ¿Qué? Hay que tener prioridad. No me sale la palabra. Prioridad. Prioridad. Prioridad. Prioridad. Prioridad. Hacemos como choco chocolate. Lo practicamos, sí, después. Después lo practicamos. Prioridad. Prioridad. No, porque no tiene D, es siempre con R. Prioridad. Ahí está, perfecto. Bien. Muy bien. Y... siempre me sale en la mente, pero cuando hablo no. Bien, hay que unir las dos cosas. Bueno, exactamente. Y bueno, es un poco por eso que está, está esto, ¿no? En la ley. Ese artículo, ese detalle. Sí, sí, sí. En esa situación. Exactamente. Hay otras condiciones en altura, pero son siempre un poco las de la misma, ¿no? La de que tenés que tener capacidad cognitiva para poder manejar, y en altura, si te agarra mal la aguda montaña, bueno, habría que parar y decir, no estoy en las condiciones necesarias porque me estoy apunando, por ejemplo, ¿no? Pero ese es como muy común, quería ir en este que no se habla nunca, ¿no? De hecho, mucha gente no sabe que tiene prioridad el que sube antes del que baja. ¿Sí? Acá en la ciudad de Bariloche, yo creo que en toda la cordillera de los Andes debe pasar lo mismo. Muchas veces tiene prioridad el que baja, por una cuestión de que en invierno hay hielo y no lo puede parar. Entonces, ya que está, dale a prioridad el que baja, que viene bajando. En invierno cambian las prioridades. Sí, sí. Entonces, en muchos lados, si bien la calle tiene pendiente, cuando uno está cruzándola, ¿no? En la encrucijada, muchas veces va a tener el cartel de que si viene bajando, que tenga prioridad el que baja por los hielos. Y en la subida pasa lo mismo. Le dan prioridad al que viene subiendo. Ahí va. ¿Por qué? Porque el que viene subiendo no ve si hay alguien de izquierda o derecha para darle el paso. Entonces se sube y cuando se monta ya está. Entonces también le da prioridad al que viene subiendo. Y si a eso le sumas hielo, ni hablar. Ni hablar. Bueno, si le sumas hielo capaz no llega a subir porque queda en el medio. Pero eso en verano también. Entonces generalmente en las calles comunes, digamos, que tienen pendientes suelen tener prioridad. Pero no lo dice la ley en ningún lado, ¿eh? Es una cuestión del criterio del que está haciendo el agente de tránsito que pone el cartel como debe. Cede al paso. Exactamente. Y en las intersecciones que son planas, tiene prioridad el que circula por la derecha. Por la derecha. Exactamente. Acá cambia cuando el que en las intersecciones viene alguien en bajada o en subida. Exactamente. Sí, acá cuando ahí viene en bajada o en subida tiene prioridad y sobre todo en una misma subida, ¿viste? Acá, por ejemplo, en Bariloche, para los que no son de Bariloche, capaz se pierden, pero en la calle Diagonal Gutiérrez, que es una subida, o en la calle Doble Mano, ¿no? Si llegas a encontrarte con un atascamiento porque pasó algo y no pasan los dos autos a la vez, el que sube tiene prioridad del que baja, ¿sí? O si salís de un camping, a veces es un camino de una mano, tiene prioridad el que sube antes del que baja. Es un poco por ahí en el tema. Bueno, ¿vamos con una canción? Vamos con la segunda canción. Vamos con la segunda canción. Esta segunda canción. Que nos va a dividir, me parece. Nos va a dividir. Acá estamos. Nos va a dividir y a la vez nos une. Porque es Par Mil de Divididos. Es una canción. Yo tengo una remera de Divididos. ¿En serio? Muy bien. Ahora mismo. ¿Ahora mismo? Muy bien. La remera de 40 dibujos ahí en el piso. Sí. Bien. Bueno, este es del disco Narigón del Siglo del año 2000. Para disfrutarlo en el auto. God. Cuando llegas a una esquina, es recomendable que saques el pie del acelerador y ponerlo arriba del freno. Así, en caso de una sorpresa, se achica el tiempo de reacción. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, entrando al bloque 3 del programa Andar, viendo un programa de reflexión vial. Hoy estamos tratando el tema de manejar en altura. Ay, qué, ¿sí?, vértigo. No somos equilibristas, ¿no? Pero manejamos, la idea es, ¿qué pasa cuando estoy manejando en lugares donde hay mucha altura? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y altura me refiero, puede haber precipicio, pero no me refiero a diferencia de altura, sino a altura a nivel, del nivel del mar. ¿A qué nivel? ¿A cuántos metros estamos hablando? ¿A partir de cuántos metros? Y yo te diría, ya a partir de los 3.000 metros es un problema. Es un montón. Bueno, hay que empezar a verlo, ¿no? Y entre los 2.000 y los 3.000 hay que empezar a prestar atención. ¿Sí? Ya arriba de los 4.000 te agarra, empieza a agarrar el MAM, que es el mal agudo de montaña, ¿viste? Que es el mal de altura, digamos. Aparte de los 3.000 también, te apunás. Muchos en Jujuy, por ejemplo, le agarra apunamiento, ¿no? Cuando agarran el tren de las nubes y eso. Y bueno, para eso le dan, ¿viste?, mastica un poco de coca. O un tecito. Y nada. ¿Por qué mastican coca o comen? Porque te ayuda a que no te apunes. Porque cuando uno está en altura, lo que pasa es que falta oxígeno. Y esa falta de oxígeno, hay cuerpos que se adaptan relativamente rápido y hay cuerpos que tardan mucho más, tardan como una semana. Y sentís cansancio, fatiga, un poco de dolor de cabeza. Y ahí viene Coca-Cola a salvarte. Sí, pero no es de Coca-Cola, no es de una hoja. Es de la hoja, es de coca. No, no de... Y se mastica. Le pido a Coca-Cola que nos pase, nos manden la plata por el chivo, digamos, ya que estamos. Una latita. Bueno, y... A ver qué nombre nos toca. Y no solo se apune el hombre, que... Lo que decíamos hace un rato, ¿no? Cuando hablamos de la ley, ¿no? Donde uno no está con sus capacidades cognitivas plenas porque se está empezando a apunar, sino también un poco el vehículo también le falta aire. Le pasa lo, ¿no?, mismo. Ahí me voy a ir un poco con un tecnicismo, pero cuando el motor, para generar trabajo, produce una combustión, ¿no?, hace una explosión que tiene una cantidad media justa, sobre todo los que son nafteros, de aire y de combustible, ¿no? De nafta y de aire, o de gasolina y de aire. Y es esa cantidad justa, cuando uno toda esa altura le empieza a faltar aire. Entonces eso hace que le falte poder de combustión. Entonces la combustión puede ser completa, se vuelve incompleta, no tiene tanto aire como para calentar y que expanda, empieza a tener problemas. Y bueno, todas esas cosas empiezan a bajarle un poco la potencia al auto y todo a sobreexigirse. La refrigeración, los neumáticos. En altura baja la presión, entonces la presión del neumático adentro se infla más todavía. Como que tuviera más presión, porque la presión en el neumático es constante. Si la presión de afuera te baja, la sensación es que tenés más presión en el neumático. Entonces vas a sentir que el neumático se te infle un poco más, ¿no? O sea, hay medidas que se pueden tomar a la hora de manejar en altura. Por ejemplo, desinflar un poco las ruedas. Desinflar o ir viéndolas. Viste, una amiga que va subiendo, lo va mirando. Si la ve que las ve demasiado infladas, ¿no? Bueno, le saca un poquito de aire y está bien. ¿Sí? Tampoco es demasiado, un poco nomás. Viste, un sustito. Un sustito. Ah, un susto a la suegra. ¿Por qué a la suegra? Bueno, puede ser a la pareja de uno, ¿no? O a los hijos, qué sé yo. A lo que le tengas ganas. Asustar. Las metáforas de Palto. Bueno, eso es un poco. Después, como el auto tiene poca fuerza, porque no tiene oxígeno, ahí lo que está bueno es andar con marchas bajas. ¿Sí? Cambios, ¿viste? No te digo primera porque te va a costar. Quizás sí, si estás en una subida, sí. Pero sí, no andar en cuarta o en quinta. Tratar de andar en tercera o en cuarta, depende de la ruta o la velocidad, ¿no? Pero tercera es una buena marcha. También, digamos, depende si estás subiendo o bajando. Sí, también. Bueno, ese es otro tema, ¿no? En las bajadas hay que bajar con el motor, por eso con siempre la marcha baja. Claro, y para eso necesitas una marcha baja, con el motor medio aceleradito, para cuando uno saca el pie de acelerador, te vas frenando el motor y no te digo la palabra gastando, es recalentando los frenos, que cuando se recalentan demasiado, en algún momento dejan de frenar. Claro, porque por ahí son distancias largas bajando y no puede estar el freno accionado. Acionándolo todo el tiempo o cada tanto. Ahí hay que poner. Por eso siempre está bueno ir con marchas bajas cuando uno está en altura. No ir en primera. Está no. Claro, no exagerar. Pero llevar el auto a 5.000 revoluciones. Es una buena idea. 4.500 por que ahí. Que para una altura baja es mucho. Claro, en realidad cuando uno está acá más a nivel del mar, generalmente si va en ruta trata de llevarlo a 3.500. Sí. Yo que soy un niño. Sí. ¿Qué es todo eso de la primera, segunda, no sé? Son los cambios que tiene el vehículo para ir, porque el motor gira a 1.500 vueltas y la rueda gira como a 700. No sé cuántas gira, pero no gira 1.500. Entonces uno va poniendo cambios que va cambiando los 1.500 revoluciones. Igual que la bici, exactamente. Sí. Y hace que haga menos fuerza y más velocidad, o más velocidad pero tiene menos fuerza. Entonces uno va jugando con los cambios y va logrando la potencia o la velocidad que quiere con la fuerza que necesita, ¿no? Estás todo el tiempo intercambiando velocidad por fuerza. ¿Sí? Sí. Los primeros cambios son de mucha fuerza y poca velocidad, y los cambios más altos son de mucha velocidad y poca fuerza. Muy poca fuerza algunos, ¿no? Bueno, ¿con qué nos quedamos? A ver, yo creo que ahí dije un poquito todo, ¿eh? Lo que me faltó es un poco de las personas, que como está en altura es importante mantenerse hidratado, ¿sí? Sí. Y no enfermarse, ¿sí? Sobre todo tener en cuenta que es un factor más de, llamémoslo, de riesgo, o que tiene otras variables en el manejo, la altura. O sea, a la hora de hacer una ruta en altura, tener ciertos recaudos. Te engancho eso con lo que dijo Karina hace un ratito, ¿no? Es la percepción del riesgo, ¿no? Hay que tener en cuenta que manejar en altura es un riesgo más que hay que gestionar, ¿sí? Y gestionar con cuidado. Si no, uno se puede enfermar, ¿no? ¿Y con qué vamos ahora? Y vamos con nuestra tercera canción. Sí. De Fabiana Cantilo, Mi Enfermedad, de su álbum Algo Mejor, de 1991, el mismo año que el sencillo de Black and White, de Michael. A ver. Thank you. and gentlemen, give it up for the School of Rock. Andar bien va a la escuela para escuchar lo que tienen que decir los chicos y chicas sobre cómo nos movemos. ¿Les prestamos atención? We are the School of Rock! Cruzá siempre por la esquina o paso de cebra. Tu vida vale más que unos segundos. El casco no es por multa, es por tu cabeza. Las chicas y chicos ya dejaron su mensaje. Ahora te toca a vos. ¿Qué vas a hacer con eso? Nos vemos en la próxima columna de Andar Bien en la Escuela. Ahí estamos, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿No? Nos dice ahí, ¿no? Con los chicos, ¿no? Hay que sí. Agradecer que los consejos estos es de la escuela Q-Mark, de los chicos de cuarto sirven. Año. ¿Qué? Y sirven. De cuarto año de la escuela de Q-Mark, ¿sí? ¿De dónde es de esa Marti. Escuela? De Bariloche. De Bariloche, de provincia de Río Negro. Así que... Bueno, dos consejos. Uno, usar la cebra, ¿no? ¿Qué podemos decir usar la cebra? Que sí, que sirve. Listo. No, si te atropellan, podés denunciarlo. No, de la cebra lo que es importante es cuando uno está por cruzar la calle y sí. La cebra le avisa al conductor de que alguien puede cruzar, ¿no? Y en cambio, si uno cruza a mitad de cuadra, y bueno, jamás va a estar atento el conductor de que alguien se pueda cruzar. Pero si uno cruza por la cebra, por lo menos le está avisando, ¿no? Claro, si uno está parado en la cebra. Es un cartel gigante que dice. Dice, bro, acá está pasando alguien invisible. Ven a ver. Frene. Claro. No, pero si alguien está en la cebra parado y los conductores si te ven, no todos, pero nunca falta el amable que frena. Y si es doble mano, espera que frenen. Descubrí del otro lado. Algo. Bariloche creo que es el único lugar donde te dejan pasar. No, sí, hay muchos lugares, también. Hay muchos lugares. En Uruguay pero acá es donde más se hace. Es religioso, la gente ni mira, baja y cruza por la senda porque sabe que el auto va, se mandan. Va. En cambio en otros lados no. Y lo otro que era muy importante que dijeron los que dijo Marty es que el casco es para tu cabeza, ¿no? No para evitar multas. Y eso es interesante, ¿no? Sigamos las reglas no nos pongamos el casco para andar en moto porque nos multan. Pongamos el casco porque si nos caemos nos partimos la cabeza. Claro, cuando hablamos de seguridad vial también es seguridad propia. Claro, ¿no? Fundamentalmente eso, ¿no? Así que un poco tener en cuenta eso, ¿no? Pero ya ahora ya está bastante incorporado el uso del casco en los motociclistas. Acá en Bariloche sí, pero no en toda la Argentina. Y me han contado que ahí por el noreste, por Corrientes, Entre Ríos... ahí cuando entrevistamos teníamos una columna que se llamaba ¿cómo se llama? Conducción Federal, ¿no? Que llamamos a distintos lugares, ¿no? Sobre todo donde salíamos y ahí en Tartagal que salimos también entrevistamos y decía no, mucha gente, muchos sobre todo chicos de entre 17 y 25 años no usan el casco. Un clásico. Así que es algo que bueno, que hay que ver ahí, ¿no? Es, lo siento, directamente proporcional con el uso del cinturón de seguridad. Y podría ser, los dos son los elementos de seguridad pasiva más importantes que tiene cada vehículo, ¿no? Así que, sí, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ir con un tema, ¿qué piensa usted? Y para esta ocasión pensamos... Vos que sos mi héroe. Exactamente, vamos con los héroes de la música. David Bowie, 1977. A ver. Can swing. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. Qué importante es esto de mantener la distancia, ¿eh? Y ir chequeando que estamos a una distancia que sería razonable. Prudencial, lo prudencial. Llama la ley. La ley pide 2 segundos y yo siempre digo que mejor son 3 segundos. Con 2 segundos, un toquecito le haces al auto. No te lastimás nunca nada, pero un toquecito, un rayoncito, le rompes un foquito, algo le haces. En cambio, con 3 segundos frenás muy cerca, pero nunca pasa nada y podés seguir tu vida normal, digamos. Ya que vas a dejar la distancia, entre 3 y 1 segundo no te cambia nada y te evitas un dolor de cabeza si pasa algo. Y también hoy venía pensando con la situación federal de las rutas, donde hay tantos baches, cráteres. Uno necesita más distancia para tener mejor visibilidad del estado de la ruta. Sí, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Aparte, para poder ver el piso y esquivar, ahí sí es muy necesario poder ver el piso, y para eso tenés que dejar el auto bien lejos adelante, ¿no? Mucho más de 3 segundos. Por eso, ahí los 3 segundos cambia según el gobierno que tengamos. No, pero sí es interesante esto, ¿no? ¿Cómo, por qué la distancia se mide en segundos? Bueno, es por el tiempo de reacción, ¿no? El hombre tarda 1.5 segundos en reaccionar, y por eso dicen 2, ¿sí? Porque se supone que el auto adelante y el de atrás reaccionan a la vez, y ese delay lo que tarda el de atrás cuando reacciona el de adelante. Yo creo que no, siempre el de atrás reacciona más tarde que el de adelante, tarda más, porque tarda más en darse cuenta que el auto adelante está, o sea, el que está adelante va anticipando la situación, porque ve mejor. El que va atrás, el segundo, tiene un auto adelante que le tapa, entonces siempre reacciona un poco más lento. Entonces por eso es mejor dejar un poquito más de 2 segundos. Pero bueno, y para eso uno cuenta elefante, porque para decir la palabra elefante en español tarda un segundo, entonces cada elefante es un segundo que va contando, ¿no? Igual si lo proyectamos en cuanto a seguridad vial, realmente el tiempo que uno tardaría más en llegar a su punto de destino no es mucho más, entonces... No, en este caso que la distancia prudencial, no, porque uno no es que está yendo más despacio, está dejando mayor distancia más adelante, pero la velocidad es la misma, ¿no? Pero aparte, bajar la velocidad, yo estoy en un proyecto de ley que justo entró, ayer entró, en el consejo acá deliberante, que trata esto, ¿no? De bajar las calles de 40 a 30 y bajar las calles, las avenidas de 60 a 50, ¿no? Justamente porque lo que había dicho la vez pasada Paco de Anda, ¿no? Que a 30 tenés 90% de probabilidad de sobrevivir y a 40 tenés un 70%, o sea, perdés 3 veces más tu capacidad de sobrevivir. Es bastante. Entonces, nada, y perdés, para ser todo pioneros, perdés menos de 5 minutos. Exacto. De hecho, para ir del monolito al hotel Yao Yao, creo que daba 4 minutos y pico y medio. No, o sea, no perdías nada de tiempo. Ir a 50. Ir a 50 en vez de 60. Suponiendo que irías a 50 al palo, ¿no? O a 60 al palo. Sí, sí. Y nunca vas a 60 constante. De hecho, estuve midiendo la velocidad que tienen los vehículos. ¿Viste? Uno lo puede medir muy fácil por Google Earth. Decís, che, quiero ir de acá hasta acá a esta hora. Y Google Earth analiza los autos. Google Earth, no, Google Map. Sí. Analiza los autos y dice, che, vas a tardar 30 minutos. Bueno, esos minutos de la distancia, te dice qué velocidad promedio están yendo los autos en ese momento. Siempre en menor de 50. Ah. O sea que en realidad no es que te cambie la historia. O sea, el tránsito va a cambiar. Más fluido a otra velocidad. Va a ir más fluido, más despacio, vas a acelerar menos. Y si atropellas a alguien en una recta, lo vas a atropellar a 50 y no a 60. O si impactas con algo, es distinto. Y es mejor, claro. Así que, nada, justo estaba trabajando en eso. Bueno, no quiero dejar de pasar el chivo que paso todos los programas, porque para mí es algo sorprendente y único, que es la red de asistencia a las víctimas de hechos viales, ¿no? Que es el número 149, opción 2. ¿Sí? Uno marca 149, cuando te atienden, tocas el 2, o esperas a que te dé las opciones y tocas el 2, es lo mismo. Y ahí te atiende una persona, primero, que seguramente fue víctima o que vivió por algo parecido, o como mínimo una persona que está capacitada para atender gente que fue víctima de un hecho vial. A veces es que lo vivió en primera persona, me pasó un auto por arriba, por ejemplo. A veces es que lo vivió en segunda o tercera. A mi novio lo murió en un hecho vial, por ejemplo, ¿no? Mi hijo quedó paralítico por un hecho vial. No sé, cosas que pueden ser traumáticas y que ahí uno llama y dice, mira, tengo esto, estoy angustiado, y te van a saber dar una asistencia, una guía, ¿no? No te van a hacer resolver la vida, ¿no? Pero te aporta una contención en el momento. Te van a poder, en el momento te van a saber atender bien, pero aparte te van a decir, mira, habla con Pirulo, que está en tu zona, en tu lugar, ¿no? Que él pasó por lo mismo y te va a poder decir las cosas buenas, las cosas malas. Si tú pariente está internado en Capital y vos sos de La Rioja, podemos articular a través de tal cosa cómo hacer para que puedas viajar o el pasaje te salga más barato, o te quedes hospedado en la casa de otro pariente para que pueda. Entonces articula lo que hay del Estado, que uno gracias a Dios no sabe. Digo gracias a Dios porque no te atropellan todos los días, ¿no? O no, sí, no, uno no tiene hechos viales todos los días. No es información. Pero pero bueno, las cosas están y está bueno utilizarlas. Entonces ellos te pueden articular con todas esas cosas y te pueden asistir. Queda poco tiempo porque la agencia está en vías de extinción o por lo menos en decreto de disolución con amparos para evitar la disolución y legislación del Senado para evitar que se disuelva. Así que no sé en qué va a quedar. Así que si no te sentís del todo bien, y muchas veces yo hago hincapié sobre los parientes, porque el pariente piensa que no es una víctima de un hecho vial, ¿sí? Afecta a todo el grupo familiar. Y afecta a todos, sí, sí, sí. Así que con los parientes y a veces con el victimario también, ¿eh? El victimario también tiene derecho a esto, y se siente mal, angustiado, bueno, le va a decir, anda con tal psicólogo, anda con esto, y va a poder resolver un poco todo la situación esta que tan angustiante es. Así que bueno, volviendo al tema este de conducir en altura, hay que tener en cuenta que a 4.000 metros la potencia del motor se reduce un 30%, y bueno, debido a eso es que el motor se achancha y por eso hay que ir con las altas revoluciones, ¿no? Y bueno, estamos un poco ahí ya cerrando el programa, ¿sí? Siempre recuerden que la clave en esto está en anticiparse a lo que está por ocurrir. Y bueno, y hay que tener siempre en cuenta que la mejor manera de gestionar las cosas es bajando un poco la velocidad para darte tiempo a pensar mejor las cosas. Así que bueno, estamos. Esto ha sido el programa Andar Bien. Un programa hecho con mucho amor. ¿Eh? ¿Por dónde? ¿Por la radio? ¿De dónde? De tu barrio. De tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.